Salsa by The Under Mix. Soledad aquí en mi almohada. Después que te ofrecí todas mis noches, dejé que te marcharas sin reproches. No quise detenerte con mi llanto. Tuyo de varón logro evitarlo. Podrán volver. Yeah, que lo dudo, porque hasta

the Under Mix. By the Under Mix. Teniendo a quien querer, eres amor prohibido. Perteneces a otro. Para mí tú eres agua que no debo beber. Alala, alele, lile, lole, lola. Y esa es la realidad. Sin embargo, comprendo tu amor insatisfecho. La culpa ni fue mía tampoco. Inevitablemente tuvo que suceder. Ala, la, la, la, sigo cantándote la verdad. Ala, li, lo, le, lo, la, sigo cantándote la verdad. Lo nuestro terminó, son cosas de la vida. El amor que me diste jamás lo he de olvidar. Y aunque también te quise, esta es mi despedida. Pues temo que al mirarnos volvamos a empezar. Ala, ala, vuelve y escucha la realidad. Por eso es que te pido que me digas adiós. Debemos separarnos por el bien de los dos. Yo quedaré en tu mente como un sueño olvidado. Tú serás en mi vida solo un amor robado. Tú serás en mi vida solo un amor robado. Down there, man. Secreto, porque tú y yo.

Salseando by Esteban Mix.